se equivocó. Al querer burlarse de ella, usted se equivocó. Porque no aprendió a quererla. Jugaste con su amor. Sus errores.